Santiago, creo, sí. Creo recordar un caso que una vez me comentó mi compañero Francisco, aquí presente, que, bueno, mejor que lo cuente él, porque creo recordar algo de un crucifijo que... no sé cómo fue el asunto, Fran, si nos lo recuerdas. Sí, bueno, como vosotros sabéis, Santiago no estará al corriente, pero bueno, David y tú sí, porque ya en su día hice un breve repaso sobre una mala experiencia en los años 90 con una ouija, de la cual después vino, pues desgraciadamente, aunque no lo quiero asociar, comenzaron las visitas de dormitorio, ¿no? Pero casualmente, la primera vez que, digamos, vino la visita de dormitorio después de haber hecho esa ouija, esto, claro, tendría que ser un experto. El joyero no le encontró explicación. Bueno, en mi casa son religiosos a su modo. Mi madre, pues, se encabezonó tiempo antes en comprarme un Cristo. Era de plata, una cabeza de Cristo, y me la quiso bañar en oro de 3 micras porque me daba alergia a la plata. Sin venir al cuento, al día siguiente, de golpe y porrazo, el Cristo había perdido el baño completamente, incluso se había puesto hasta la plata negra, sin venir al cuento. El joyero no le encontró explicación tampoco, porque un baño de 3 micras, para los entendidos, es bastante. Para que de un día de golpe y porrazo desaparezca el baño de oro, a condición de esta mala experiencia con la ouija y con la primera experiencia de visitante de dormitorio. Sí, sí. Antes de que Santiago te conteste, bueno, decir que sabéis que Francisco Zurita está por aquí también, aunque no lo hayamos presentado antes, pero por supuesto ya sabéis que Francisco Zurita es miembro del programa y que está también metido entre los entresijos de él. Y bueno, hemos considerado pues que era interesante, ¿no?, que nos comentara este dato, y por eso no lo hemos presentado antes, pero bueno, todos conocéis a Francisco Zurita, que es nuestro documentalista, y comenta este caso. Ahora sí, Santiago. Sí, brevemente decir que, en efecto, en ciertos casos, como el que señala Francisco, efectivamente se trata de un fenómeno de fobia religiosa por parte de la causa que está operando. Es interesantísimo lo que ha contado del Cristo, ¿no?, bañado en oro, porque en efecto es que conozco, y no ya por referencias de oyentes, no, de personas cercanas que se han puesto, es que podría contar más de un caso, que se han puesto pues una cruz determinada, específica, porque hay muchos tipos, como sabemos, de crucifijos. Hay uno muy especial, que no voy a citar. Y ante mis ojos, no fue exactamente un crucifijo, fue un rosario. Un rosario que muchas personas llevan debajo de la ropa, porque se sabe del poder, teológicamente, que tiene sobre esa causa preternatural, en este caso diabólica o de origen maligno. Pues bien, yo vi perfectamente cómo a un amigo mío, a una persona muy cercana a mí, al colocarse ese rosario muy especial, bendecido por un monje benedictino, un sacerdote benedictino, hubo un tirón tremendo por parte de algo invisible. Doy fe de ello porque estaba en el sillón de al lado, lo vi perfectamente, yo estaba hablando con él, y para nuestro asombro, se lo acababa de colocar hacia nada. Para nuestro asombro, sabéis que los rosarios van engarzados unas cuantas con otras por hierros. Pues bien, estaba separado, uno de los engarces estaba separado del resto, que fue por donde se rompió, pero no romperse y ya está, no. Es que el alambre estaba en línea recta. Es decir, un fenómeno de iloclastia. Es decir, había habido una alteración de la materia, así como lo escuchan los oyentes. Realmente sorprendidos los dos, le expliqué lo que había sucedido, tuvimos que coger unos alicates y engarzar de nuevo esa cuenta para que él tuviera su rosario. Casos como este he conocido muchos, y vuelvo a decir, de primera mano. Yo personalmente sí que tengo, como saben los oyentes, mis creencias espirituales, y sí que creo. Recuerdo un caso que le ocurrió a mi hermano Fernando, espero que no le importe que lo cuente, hace ya muchos años, hablamos de 1990, él llevaba una medalla con un Cristo, y estábamos precisamente en un escenario paranormal. Estábamos grabando psicofonías aquí en la Sierra de Madrid, en una casa abandonada donde se decía, se rumoreaba en el pueblo que efectivamente pasaban cosas extrañas y raras, vamos a decirlo así, no paranormales, pero sí extrañas, y que personas que habían pasado la noche allí, grupos de amigos, habían tenido que salir corriendo porque les habían sucedido cosas muy extrañas. Pues ahí estuvimos, era una tarde, no era por la noche, una tarde de verano del 90, con Enrique Muro, gran amigo mío y fallecido el año pasado, desafortunadamente. Y Fernando, mi hermano, que llevaba su cadena, también recién puesta hace unos días, comprado por mi madre, algo invisible, le pegó un tirón tremendo de la cadena, hasta el punto de que le hizo una rojez en el cuello, y salió la cadena por un lado, la medalla por otro. Es decir, hubo algo ahí que no le gustó que llevase ese objeto sagrado, en efecto. Podría contar muchos, no contaré más, pero en efecto yo soy testigo, por una parte como investigador y por otra parte como familiar y o amigo de personas que con un rosario, una cruz, en definitiva un objeto religioso, en efecto, la causa paranormal, como ha comentado el caso nuestro compañero Francisco, en efecto, la causa, en algunos casos parece que no le hace ninguna gracia que la persona de alguna forma vaya protegida, y entonces ataca a ese objeto, lo ataca. Casos de rosarios, de crucifijos, de medallas de la Virgen, incluso de velas bendecidas, podré citar muchísimos casos de estampas de bien de santos o bien de Jesús, de Nazaret o de la Virgen. Es decir, la fenomenología es muy abundante y yo creo, David, que esto pasa más de lo que podemos pensar. Lo que pasa es que no se cuenta y que muchas veces se le da una explicación natural. A veces la tiene, tiene una explicación natural, pero en otros casos no. En otros casos todo indica que hay alguien desde otra dimensión que está actuando y que esas cosas sagradas no le hacen ninguna gracia porque precisamente quizás le frenan en su actuación y de alguna forma nos protegen del mal, precisamente. Pues un tema que, y un caso que nos comentaba Francisco, que viene a venir con todo lo que estamos hablando. Creo que nos quieres comentar algo más, Fran. Sí, simplemente me gustaría recalcar, es decir, esto pierde el baño de un día para otro. O sea, vuelvo a decir, el joyero es lo entendido, yo no soy el joyero, cualquier persona que se dedique a la química o sea joyero y escuche esto, oye, pues yo estaría encantado de que te mandaran un correo o te puedan dar otra explicación. El joyero, que es una persona que lleva muchísimo tiempo, es el joyero familiar de Bar, no le encontraba explicación, yo lo digo, es decir, de la noche al día. Perder el baño. Es como si yo tengo una pared de color verde y me levanto por la mañana y está pintada de color blanco. O sea, esto que quede claro, ¿no? Entonces, si alguna persona realmente que entienda de química y tal pudiera encontrar una explicación razonable, es esto, es decir, de la noche al día. Esto es lo que me gustaría dejar puntualizado. Como una especie de transmutación. Correcto. Sí, no hay una alteración de la materia. Es un fenómeno conocido en parapsicología. Y ya no hablamos de mover un objeto, como hemos hablado esta noche, no, es que hablamos de que la causa que provoca el fenómeno, en efecto, tiene la capacidad absoluta de incidir sobre, en este caso, un baño de oro. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con Francisco en que eso, yo no soy joyero, pero eso no es normal, de un día para otro. Si se habla de un mes o de dos meses, todavía se podría pensar que en efecto nos hallamos ante un fenómeno natural. Pero claro, de un día para otro que desaparezca por completo ese baño, pues realmente es cuando menos sospechoso. Es un efecto sobre la materia, vuelvo a decir, y que todo apunta a que es no una causa ya paranormal, sí, paranormal, pero como diría don Germán, paranormal, preternatural, en este caso, es decir, diabólica, maligna, sencillamente. Pues si os parece, vamos a pasar al siguiente punto, que el tiempo ya se nos viene echando encima poco a poco. Vamos a hablar sobre ese punto de la causalidad o la causalidad de los fenómenos, Santiago. Brevemente, porque es que podremos estar aquí toda la noche, yo creo. Y además en muy buena compañía, ¿no? Con vosotros y con todos los oyentes, por supuesto. A causalidad Y creo que, vamos, sé que Dani Álvarez, nuestro amigo y compañero, tiene también mucho que decir sobre esto. Yo lo voy a exponer brevemente y le doy paso muy gustosamente, porque yo sé que él tiene cosas muy importantes que decir también. ¿A causalidad o causalidad en los fenómenos? Estamos, de nuevo, puramente la filosofía de la parapsicobiofísica. Para un filósofo, y lo hablábamos Daniel y yo fuera de micrófono, para un filósofo plantearse un efecto sin una causa que lo haya provocado es cuando menos irracional, evidentemente. Como hemos dicho, todo efecto debe forzosamente una causa que lo haya provocado. Ahora bien, los fenómenos acausados, como hipótesis, son aquellos que se producen sin ninguna causa precedente. Esto es una monstruosidad filosófica, como dijo el profesor en más de una ocasión. Los fenómenos acausados son una monstruosidad filosófica. Contaré brevemente una conversación entre don Germán, porque hablar de filosofía de la parapsicobiofísica y no citar a don Germán es casi casi una herejía, ¿verdad? Pues una conversación además que tuvo con el célebre físico premio Nobel, el profesor nada más y nada menos Heisenberg, casi nadie al aparato, hablando coloquialmente. Fue un encuentro que tuvieron en Stuttgart. Don Germán le preguntó a Heisenberg, como físico, acerca de los fenómenos acausados. Le planteó su opinión. Don Germán, como filósofo, y más concretamente le preguntó sobre aquellos fenómenos que se decían acausados en la física, más concretamente a nivel subatómico. No será, le dijo el profesor a Heisenberg, que esos fenómenos que a nivel subatómico se dicen como hipótesis son acausados, ¿es porque realmente no han sido debidamente estudiados? Y Heisenberg, lo contaba el profesor Argumosa, encogiéndose de hombros y guardando un respetuoso silencio, le dijo simplemente, puede ser. Es decir, que pensar en unos efectos acausados, sin una causa, es una contradicción en términos, que se dice en filosofía. En el campo de la parapsicobiofísica, así como en todas las ciencias, cualquier fenómeno, por fuerza, y esto lo remarcamos ya por último, pero para que quede bien claro, debe ser causal o causado, pero nunca acausal o acausado. Esto es lo que yo puedo decir acerca de este tema. Y ahora muy gustosamente escucho a mi amigo y compañero Dani, del que tengo mucho que aprender. Vamos, faltaría más. Del que tengo que aprender soy yo de ti, maestro. No. Que eres un maestro. Cuéntanos. Pues a ver, vamos a entrar entonces en... El que tengo que aprender soy yo de vosotros. Todos tenemos que aprender de todos aprendemos de todos. Claro que sí. Adelante. Pues... hablando de causalidad, bueno, a causalidad para que la gente nos entienda, porque aquí estamos utilizando palabras que a lo mejor hay quien no las entiende, es simplemente pues que los, que si no que me corrija Santiago, es que no hay una causa para que se produzca, o sea, se produce un efecto sin causa. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo sinceramente que el principio de no contradicción automáticamente nos obliga a considerar la acausalidad como una falacia, sencillamente. Si consideramos la propia teoría de la causalidad como una verdad absoluta, porque es como la tenemos que considerar en términos filosóficos, tal como lo haría, por ejemplo, un determinista, pues automáticamente no podemos entrar en la formación de una teoría acausal. Porque entonces estaríamos rompiendo con el principio de no contradicción. Sin embargo, yo creo que algo es causal, que algo que es causal tiene que tener por necesidad una realidad objetiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los fenómenos paranormales, lo objetivo es el efecto, es lo que percibimos, ¿no? Mientras que aquello que se nos presenta como acausal tendría que ser necesariamente subjetivo en su totalidad. O sea, no puede ser de efectos objetivos. Tendría que ser algo totalmente subjetivo. Algo que no se puede ni siquiera probar, ¿no? Se dice que entre los fenómenos acausales, por decirlo así, está la famosa sincronicidad. La famosa sincronicidad que se produce, pues ya hablamos en algún programa sobre ello, ¿no? Esas casualidades, porque yo creo que aquí también entre acaso, yo no sé si Santiago está de acuerdo conmigo, pero entre casualidad, o sea, perdón, causalidad y acausalidad, tenemos el término casualidad, ¿no? Santiago, que también tiene sí, algo que ver, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho que ver. En efecto, no te quiero interrumpir tu exposición, pero simplemente decir eso, que en efecto, la casualidad es hablar de acausalidad. Es mi criterio. Claro, aquí entra de por medio también otro asunto que también es filosófico, que es el destino. ¿Existe el destino o los actos de nuestra vida son acausados y casuales, como tú bien propones o dices ahora mismo? Yo personalmente pienso que no. Yo pienso en la causalidad y que todo fenómeno es causal, en efecto. Lo no causado, lo acausado, no es pensable. Yo también convengo contigo y convengo también con el pensamiento del profesor, como no podía ser de otra manera, pero porque no porque fuera el profesor, sino porque así lo creo también, que el destino no existe como tal o como lo podemos entender, ¿no? Porque si no, bueno, llevaría también unas connotaciones teológicas que si nos metemos en ellas estaríamos también, hasta mañana. Sí, ya lo debatiendo. Creo, ya lo creo. Pero sí destacar eso, que si hablamos en algún momento de fenómenos posiblemente acausales, estaríamos hablando ni más ni menos que de la sincronicidad en estado puro. O sea, no de los fenómenos que son sincrónicos, ¿no? Sino de la sincronicidad en sí, o sea, de la coincidencia de una serie de fenómenos que se producen en unas circunstancias casuales, ¿no? Yo creo, aquí dejo mi reflexión para no extenderme mucho más. Sí, perfecto. No creo que tenga nada más que añadir. Podríamos lógicamente hablar sobre mucho más sobre el tema, pero creo que lo esencial queda dicho, efectivamente. Bueno, pues como último punto de esta noche, pues vamos a hablar de la inteligencia de la causa paranormal. ¿Lo es o no lo es? Interesantísima pregunta, David. Ya lo creo. La inteligencia de esa causa paranormal que provoca los fenómenos. Preguntas, ¿lo es o no lo es? Bueno, vamos a ver cómo resumimos esto porque da para muchísimo. Un libro, Dani, yo te propongo públicamente escribir tú y yo un libro cuando estemos preparados para ello en un futuro, porque realmente hay mucho que decir. En determinados fenómenos paranormales que no tienen su origen en la mente de un ser humano, sobre lo cual habría mucho que hablar, ya que es un gran debate, como a priori se pueden considerar, por ejemplo, la telepatía entre dos personas, la mal llamada psicometría o criptestesia pragmática, que decía Richet, que es, explico muy brevemente, el conocimiento por parte de un paragnosta de un caudal de información al tener entre sus manos un objeto que pertenece a otra persona, viva o muerta, aunque tampoco se puede descartar una actuación exterior al sensitivo. O también, y por citar un último ejemplo, la mal llamada psicocinesis, es decir, que un sujeto poniendo voluntad pueda mover objetos siempre pequeños y también siempre en laboratorio. Pues bien, en los fenómenos en los que la mente de ser humano alguno parece a priori intervenir, como son, por ejemplo, citaré, las telecinesis, que no es lo mismo que psicocinesis, telecinesis en casos bien establecidos, es decir, movimientos de objetos pesados, a diferencia de la psicocinesis, que es sobre objetos pequeños y poniendo voluntad. En la telecinesis, no. Otros ejemplos, levitación de un cuerpo humano y de objetos menos pesados que en la telecinesis, como hemos ya explicado, pues un jarrón, por ejemplo, un cuadro, un crucifijo, un cenicero, etc. Sesiones de Ouija perfectamente organizadas, hemos hablado de ello, aunque nunca podremos descartar tampoco que actúe la mente de los experimentadores. Fenómenos también, por ejemplo, de pirogénesis. He contado el caso de una figura de la Virgen que ardió en ese poltergeist en Madrid. Todos aquellos fenómenos, en definitiva, en los que no parece intervenir la mente de uno o de varios, pueden ser varios individuos, la causa que los provoca, como he explicado, por supuesto, que es inteligente. Si los movimientos son inteligentes, porque lo son, estos, por fuerza, deben estar provocados por una causa que también lo es. ¿Cuál es? Y ahora pregunto, hago una serie de preguntas que me vienen a la mente. En primer lugar, ¿cuál es esa causa paranormal? ¿Nuestra mente? Personalmente no lo creo. ¿Las almas de los que tuvieron una existencia terrenal, los llamados difuntos? ¿O son estas manifestaciones, como señalan ciertos grupos, de origen preternatural o diabólico? ¿O ambos, es decir, difuntos que no han encontrado la paz y también los demonios? ¿O también, por otra parte, nos encontramos ante una manifestación, la manifestación de lo que se denomina dentro del esoterismo como formas pensamiento, tema también interesantísimo? La mente de los humanos, almas errantes, difuntos, difuntos sin descanso, almas que buscan venganza a veces, o burla. Demonios, es decir, ángeles caídos, formas pensamiento, no lo sabremos. Pero en este punto, en cuanto a la naturaleza de la causa que opera en ciertos fenómenos paranormales, que denotan una inteligencia manifiesta, nos encontramos con las posibles naturalezas de la causa que acabo de citar y quizás de algunas más. Lo que sí sabemos, ya para terminar, es que los fenómenos se producen y que muchos de ellos están perfectamente constatados. El que niegue esto es o porque no tiene la debida información o porque sencillamente obra de mala fe. Otra cosa muy diferente es saber a ciencia cierta quién los produce. Y como siempre, en parapsicobiofísica no podemos salirnos del ámbito de las hipótesis, siempre lo diré, y así es. Unas más posibles que otras, pero a fin de cuentas, David, hipótesis. Eso es lo que podemos decir. Pues yo creo que una lección, la que nos habéis dado esta noche. Uno realmente pues se siente como si acabara de asistir a una conferencia, realmente. Yo creo que la clase que habéis dado esta noche, Daniel Álvarez y Santiago Vázquez, sobre la parapsicobiofísica, una ciencia que debe ser investigada y tratada como se merece, y desde aquí pues por supuesto que pedimos ese mayor protagonismo a esta rama de la ciencia, a estos programas compañeros del misterio, y que pedimos que por favor se le dé más cabida, ¿no? Intentemos, como decía antes Santiago, formar y no solo informar y entretener, que también son dos de las tres cosas que nos comentaba Santiago, que es lo que debe de hacer un programa de radio. Yo creo que con todo esto podemos acabar con unas breves conclusiones. Os pediría brevedad, por favor. Sí. Ya sabéis que el tiempo se nos echa encima. Y bueno, pues que nos digáis cuál es vuestra conclusión. Empezamos por Daniel. Bueno, llegamos al meollo, al resumen de todo. Mi conclusión, yo creo que si la tuviera que titular, le pondría la siguiente frase, ¿no? Las siguientes palabras. la necesidad de hacer filosofía de nuestras investigaciones. Como bien decía antes, Santiago hablaba del periodismo de investigación y del periodismo de divulgación paranormal. También incluimos en este aspecto las investigaciones y los investigadores. Y si no nos vamos muy lejos, simplemente nos vamos a los principios de la paraciencia. Esto tiene una razón, un motivo de ser, lo que estoy diciendo, de necesidad de hacer filosofía de la paraciencia, muy muy práctico, muy muy fácil de entender. Desde el magnetismo de Mesmer, allá por el año 79, el sonambulismo y el hipnotismo de Braid, por el año 1841, pasando después por el espiritismo de Kardec en el 48, 1848, hasta la propia metapsíquica de Richet o de Crookes. Todo esto observamos que los tiempos fueron cambiando. Hoy en día no hacemos la misma parapsicología ni la misma parapsicobiofísica que se hizo, por ejemplo, pues con el magnetismo de Mesmer. No se hace la misma paraciencia que se hizo con el espiritismo de Alec o con el de Richet. Hoy en día muchas de las hipótesis de Richet, muchas de las teorías de Richet se nos quedan cortas y otras han cambiado. Pero entonces, no, ¿qué quiero decir con esto? Que no por ir a una investigación de campo, sacar cuatro parafonías, por eso ya se lleva, ya hacemos parapsicobiofísica. No. Si creemos, yo creo, yo pienso humildemente, que si creemos que por hacer muchas investigaciones y sacar miles de parafonías intentando emular a Gaudíe, por ejemplo, creemos que vamos a llegar a una conclusión, no vamos a llegar a ninguna conclusión si nos quedamos ahí, ¿no? Sino que detrás de eso tiene que haber una reflexión, porque por sí solo la experimentación de campo no produce teorías. Por sí sola no produce teorías. Tiene que haber una reflexión después de la investigación de campo. Tiene que haber un estudio, ¿no?, más profundo. Y claro, lógicamente, reitero, no, una investigación de campo por sí sola no produce ni teorías, ni desecha tampoco las antiguas. Si después de haber realizado esa investigación no se piensa y se dice, pues esto que saqué aquí va en contradicción con esto que, o va paralelo a esto que, o está dando una alternativa a esto otro. No sé, esta es mi conclusión y mi alegato a filosofar sobre nuestras investigaciones. Santiago. Muy brevemente, porque sé que el tiempo se nos echa encima y el tiempo en la radio es, como se suele decir, es oro, y es verdad. Muy brevemente, apoyo, antes de mis conclusiones finales, apoyo totalmente las sabias palabras de Daniel Álvarez. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Los fenómenos paranormales existen. Son realmente auténticos. Yo recomiendo a los oyentes de Tras los Límites que por favor lean libros serios. En internet hay mucha mentira, también grandes verdades, pero también informaciones que no son rigurosas. Que por favor tengan mucha prudencia los verdaderos interesados en la parapsicobiofísica a la hora de escoger sus lecturas. Recomendaría, que desgraciadamente no está al alcance de todo el mundo, porque es un libro muy difícil ya de encontrar, hemos hecho alusión a él esta noche, el Tratado de Metapsíquica de Charles Richet. Se publicó la primera edición es de 1921... Yo tengo la segunda de 1925... Me costó mucho hace años encontrar este tratado de metapsíquica. Son 800 páginas, es casi una Biblia, pero es un tratado, lo dice la expresión, Tratado de Metapsíquica, subtitulado 40 años de investigaciones en este campo. todo un premio Nobel de Fisiología, Richet, profesor de la Sorbona. Nada más y nada menos. Ahí, en este tratado de metapsíquica, nos hablaba Tani de Mesmer, de Braid, de Kardec. Son los precursores, efectivamente, ahí arrancó todo. Con Mesmer arranca todo realmente, aunque hay referencias anteriores de siglos atrás. Pero en Mesmer arranca todo. Después, y aquí nos encontramos, en Utrecht, también lo mencionaba él, 1953, se acuña el término parapsicología y aparece un filósofo, un sabio, llamado Germán de Argomosa, que propone el término parapsicobiofísica en los años 80. Por favor, esas fuentes, si alguien puede conseguir ese libro, ese tratado, verán la cantidad, es abundantísima la casuística, la cantidad de fenómenos de todo tipo, fenómenos paranormales, metapsíquicos, que decía Richet, que aparecen ahí, avalados por la observación de grandes hombres de ciencia, como Crookes, por ejemplo, y muchos otros. Ahí se darán cuenta de que los fenómenos paranormales son, como digo, auténticos, si bien no ocurren a todas horas, pero existen, ya lo creo que existen. Debemos reflexionar mucho sobre ellos, sobre cómo se producen y sobre qué nos están queriendo comunicar. Esto es muy importante. ¿Qué nos están queriendo comunicar todos esos fenómenos que se producen? Y pregunto, ¿existe una vida después de la muerte? ¿Quizás otras realidades? Por otra parte, ¿otras dimensiones? ¿Quién provoca esos fenómenos? ¿Por qué? Es una de las grandes preguntas. ¿Por qué? ¿Con qué intención? ¿Cómo? ¿Con qué fin y objetivo? Son preguntas que dejo en el aire la reflexión de todos los oyentes de este querido programa. Dudo profundamente que algún día, aunque sea lejano, lo sepamos con absoluta certeza. El misterio lo seguirá siendo siempre, ya que hay cosas que la razón humana no puede comprender, ni ahora, ni quizás nunca. Dejemos el camino abierto a la investigación de la parapsicobiofísica y, por supuesto, a la filosofía de la misma. Yo creo que tras esto solo nos queda pues darle las gracias. Dar las gracias en primer lugar a nuestras emisoras, a Sol FM, a Radio Boquerent, a Radio Alfaguara y a iRadio, porque hablábamos antes de que había emisoras en las que no se podía formar y nuestras emisoras pues nos están dando esa posibilidad. Y desde aquí pues darle en primer lugar las gracias a ellos. También darle las gracias, por supuesto, a nuestros compañeros, a Francisco Zurita por habernos comentado pues su caso, a Daniel Álvarez, compañero, muchísimas gracias por la lección que nos has dado esta noche. Nada, y gracias a ti, David, como siempre, por contar conmigo, y bueno, pues nada, que la lección siempre es mutua, porque uno aprende de, como bien decía antes Santiago, aprende de todos. Pues siempre aprendemos nosotros también de ti, Daniel. Y por supuesto también dar las gracias a Santiago, a nuestro nuevo fichaje de este año, de esta tercera temporada de Tras los Límites, que ya lo dijimos en su día, es un honor para nosotros tenerlo en nuestras tertulias de las 3D. Y pues igual que Dani, otra clase que nos has dado esta noche, y espero que esto, que de lo que hemos hablado esta noche en Tras los Límites, no se quede en agua de borrajas con, me refiero a los oyentes, ¿no? Que investiguen sobre el asunto, que piensen, por favor, que no se crean todo lo que dicen en los medios, que investiguen por sí mismos. Y por supuesto que si están interesados en la investigación de estos fenómenos paranormales, que lean mucho, y como decías tú antes, Santiago, que lean cosas importantes, interesantes y buenas. Efectivamente. El placer ha sido mío. David, aprendiendo siempre, aprendiendo siempre. Hay una frase que ya para terminar, muy breve. La sabiduría nace de una paradoja. Si queremos hacernos sabios, hemos de empezar por admitir que no lo somos. Por eso decía yo antes que siempre aprendiendo, nunca se termina de aprender, y para mí es un privilegio estar aquí en un programa como el tuyo, David, hablando junto a ti, junto a Daniel Álvarez, de algo tan importante como es la filosofía de la parapsicobiofísica, y que yo creo que está empezando a despegar en este país, porque en lo que a mí respecta, sé que en lo que respecta a Daniel y por supuesto a compañeros como tú, pues vamos a hacer todo lo posible para que tengas su lugar y un lugar de privilegio. Muchísimas gracias por tu invitación, David. Gracias por permitirme estar aquí, por contar con mi colaboración, y un abrazo muy fuerte para todos vosotros, para todo el equipo del programa y, como no, para todos los oyentes. Muchas gracias, Santiago. El honor, como siempre, es nuestro. Y Francisco, lo dicho, que muchísimas gracias por el caso que nos has comentado, y como siempre, ya sabes que esta es tu casa y siempre lo será. Francisco, dinos. Sí, solo quería comentar, como bien habéis recalcado vosotros, sobre todo lo importante es informarse, es comparar informaciones, no quedarse con lo primero que uno encuentra a través de internet o en cualquier otro sitio, una noticia, o sea, lo que sea. Bien, hoy me ha parecido gracioso porque al buscar las noticias he encontrado una que la verdad es que me ha hecho gracia, ¿no? Bueno, pues un profesor de una universidad de Estados Unidos se inventó un animal, el pulpo árbol. Es decir, este señor se lo inventó y se lo inculcó a los estudiantes. Pues muchos estudiantes pensaban que realmente el pulpo árbol es un animal que existe. Y apenas unos cuantos cuestionaron la veracidad de que ese animal existiera. Esto fue un experimento que realizó ese profesor. El inventarse un animal y ver cómo los estudiantes, al encontrar esa información en internet, se quedaban con eso primero que habían encontrado. O sea, no iban más allá. Ya le daban la veracidad porque lo decía una persona que se supone que tiene un estatus, para decirlo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y era una prueba que quiso hacer este profesor, para ver que nos creemos lo primero que encontramos. Y lo primero que encontramos, leemos el titular y con eso nos quedamos. No comparamos, no indagamos. Impresionante. Impresionante. Sí, yo si te parece bien, la próxima semana, si quieres, os traeré la noticia y así la alargamos un poco más, la expandimos y vemos la realidad más amplia de sobre este experimento, que realmente pues sería como un experimento sociológico, ¿no? Para ver que nos tragamos todo lo que vemos a priori en la red y lo compartimos y no nos molestamos en saber si tiene una veracidad X o no tiene una veracidad X. Pues la semana que viene prometemos más detalles sobre esta noticia que nos comentaba Francisco Zurita. Y lo dicho, hoy hemos hablado de parapsicobiofísica, de filosofía de la parapsicobiofísica. Esperemos que haya sido esta tertulia de las 3D de vuestro agrado, que hayáis aprendido, y lo que decíamos, a seguir aprendiendo, porque como decía aquel, solo sé que no sé nada, ¿no? También para recomendaros más lectura y más escuchas de estos temas, lo decíamos al principio, filosofía de la paraciencia.blogspot.com, si no me equivoco, Daniel, y podéis escuchar, por supuesto, el podcast de Más allá de la realidad, el programa de nuestro queridísimo amigo Santiago Vázquez. Nosotros ahora continuamos, vamos a la sección de agenda, con esos libros, con ese cine. Muchísimas gracias, Santiago. Buenas noches. A vosotros, David. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo. Buenas noches, Santiago Vázquez.